Señoras y señores, pasen y vean Salieris, un cacho de cultura. Una entrevista a fondo sin favores ni concesiones. Un interrogatorio culturoso para charlar, para pensar, para sentir. Salieris, Salieris, el arte de la charla. Your own personal Jesus. Salieris. Someone to hear your prayers. Someone todo to lo care. Que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Your own personal Jesus. Salieris. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Tenido por sus admiradores y pedido por sus detractores. Salieris. Conducen Juan Pablo Gabaza, Juan y Depián y Nicolás Bompadre. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Martes de 22 a 24 por radiocarmes.com. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Salieri. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. Ahí va. And I saw. Oh, qué rico, está lo bien. A white horse. Ahí estamos. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están, señoritas, caballeros? ¿Cómo les va, putitas y putitos que nos siguen cotidianamente? ¿Cómo les va, señorita, señor, muchachita, muchachota? Ay, vamos a comer, vamos a beber y vamos a charlar. En Salieris, un cacho de cultura. Venimos además con síndrome de abstinencia porque hace como dos semanas que no hacemos el programa, qué sé yo. Y entonces tenemos más ganas de charlar o de que charlen los otros, más ganas de comer, aunque hemos comido igual en el periodo este en que no salimos al aire y bebido ni te digo. Así que yo les diría que se estén atentos porque va a ser una noche para recordar. Vamos a hacer barbaridades, vamos a meter la pata como lo hacemos cotidianamente y vamos al filo de la medianoche a decir... Los improperios que caracterizan a un grupo de borrachos cada vez más desnutrido. En el sentido de que cada vez somos menos. ¿Eh? ¿Cómo? No, buenas noches, Juan y Depián. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a todos los gastronómicos en su día. Feliz día a todos los gastronómicos. Hoy es el día gastronómico. Hoy es el día gastronómico. Y uno que fue gastronómico nunca deja de serlo, Juan Pablo Gabaza. Pero gastronómico a mí me hace pensar, no sé por qué, en Luis Barrio Nuevo, que es el más gastronómico de todos, pese a que no debe haber agarrado una bandeja ni hecho una milanesa. No, vos te confundís. Es el menos gastronómico que más provecho le saca a la gastronomía. Son de cosas distintas. Bueno, pero vos decís cuál es la unión de gastronómicos y decís que el líder es el tipo este, qué sé yo. Sí, el que mejor cocina las cosas es Barrio Nuevo y te digo que en ese sentido es el mejor de todos. Es verdad. Desde hace ratazo. Hace ratazo y va a estar un rato más. El otro día casi lo cagan a trompadas, lo abuchearon mucho porque en un encuentro... Tenés que tener las bolas muy puestas para cagar a trompadas a Barrio Nuevo. Bueno, es que estaba con un grupo de compañeros y en un encuentro sindical donde había mucha onda opositora al gobierno de Mauricio Macri, tipo tomó la palabra después de que todos los sindicalistas lo bañaron en puteadas a Macri, como hacen ahora, viste, que lo bañan en puteadas, pero después van al Congreso y levantan la mano. Claro, lo bañaron en puteadas y toma la palabra él y dijo, yo vengo a defender a mi presidente. ¿Quién lo hubiera dicho Barrio Nuevo diciendo a mi presidente de Mauricio Macri? Pero bueno, cosas que pasan. Eso es la nueva derecha, eso sí que es nuevo, ¿eh? Sí. Sí, la nueva derecha con el residuo de los gremialistas, ¿no? El residuo gremial. Gremial. Bueno, ¿qué es el plato que estamos por degustar nosotros en un gesto de decoro? Nada que ver con Barrio Nuevo. ¿Quién? El plato de hoy. ¿Ah? Porque... Más o menos, ¿eh? Ahora te explico. Bueno, vos describí el plato. Mirá, bueno, vamos a hacer guiso de pollo, pero hay una parte de pollo, otra parte de un hígado muy cocinado anteriormente con productos regionales. Como... ¿Hígado de vaca? No, de pollo. Ah, todo de pollo. Todo de pollo. Todo de pollo también tiene una pizca de jengibre. El pollo no se ha dejado de vender, ¿no? No, igual es pollo de acá, es pollo de la provincia de La Pampa, no es ni de Brasil, ni de Dinamarca, ni... Andás a ver, ni, ¿cómo ni sabés? De Canadá. ¿Lo cazaste vos? ¿Eh? ¿Lo cazaste vos? ¿El pollo se caza? No se caza, se cría. No, es criado, bueno, es del barrio criá, Butaló. ¿Lo criás hasta que en un momento qué haces? Es del barrio Butaló, criado a mierda, que es lo más rico que hay. Me cagaste. ¿Por qué? Y venía bien, venía rico, venía sabroso. Fíjate cómo invitado, que ya está degustando al otro lado de la pecera su plato, frenó. De golpe se congelaron las mandíbulas. Pero eso... Y lo que era un manjar se volvió. Con esa sola frase, criado a mierda en el barrio Butaló, se convierte en un apocalipsis. Una exquisitez turística para Carmen Bertone. Bueno, para que lo publicite. Cuando decías que está cocinado con elementos regionales, ¿te referías a eso o no? ¿O eso? No, además de eso, sí, con elementos regionales como un perejil, un romero, un laurel, no es oneto, un romero de Anguil. Es un romero de Anguil que me gusta ir a comprar a la zona de Anguil y bueno. Eso le pongo. Y un poquito de pimentón picante ahumado. Ah, bueno, listo. Ya tengo ganas de probar, así que me voy a retirar. No sé, pero qué sé. Charlemos un poco de la actualidad, de lo que está pasando en la provincia de La Pampa, por ejemplo. ¿Qué está pasando en la provincia de La Pampa? De todo. Mira, acabo de agarrarlo yo, porque yo lo primero que hago, ¿qué hago? Agarro un diario. Ajá. Me quiero enterar de lo que pasa en la provincia de La Pampa. ¿Un diario de ahora? Un diario de hoy. Y agarro un diario y me doy cuenta de que otra vez está el boom del hockey, Juan Pablo. Sí, otra vez. Pero es cíclico. Pero todo va y viene. Vos sabés que hasta recién, por razones entre recreativas y laborales, uh-huh, estuve recorriendo diarios del año 96. Sí. Agosto del 96. El boom del hockey. Exactamente, hace 20 años se hablaba del boom del hockey. Sí. De los conflictos que generaba Juan Carlos Tierno. ¡No! Y había una nota con la Cámara de Comercio donde los dirigentes se quejaban de los vendedores ambulantes. ¡Pero la putísima madre! ¿Para qué mierda hacen que pasen los años y al final se puede hacer lo mismo ahora que hace 20 años? ¿O es realmente cíclico? ¿O es que la cosa vuelve justo en un periodo determinado? Suponte, pasan 10 años y vuelve. 10 años y vuelve. Bueno, le podemos preguntar al invitado de hoy. Claro que sí. Te la dejé picando. Está bien, muchas gracias. Igual pensaba, ¿será una jugarreta del archivo histórico de la provincia de La Pampa? ¿Cuál? ¿La del hockey? La de los archivos, la de que todo sea cíclico. Porque eso es una etapa de 20 años, por eso te digo, es muy loco. El boom del hockey en La Pampa es la etapa que eligió la arena hoy, sí, con un fotón grandote además. Sí, sí. Uno ve la principal. Si uno llega de otro lado y ve esa etapa, dice, ah, la mierda, ¿qué pasó? Las leonas se vinieron a entrenar a La Pampa, están saliendo figuras todos los días, hay multitudes en los campos de juego, no es para tanto tampoco, y claro, hay un boom, si crees, sí, total, le decís boom a cualquier cosa, que desde el chasqui boom, desde que existió el chasqui boom, después se le puede decir boom a cualquier otra cosa. Y bueno, el hockey sí se mueve, hay un movimiento ahí, ¿no? A tal punto que se generó en Santa Isabel este conflicto. El conflicto con la cancha de hockey. Un conflicto bizarro. Le mandan una cancha de hockey a Santa Isabel, la cancha que entrenaban las leonas. Viene el Colo, sí, McAllister, todo pro, todo. Con un camión regador. Todo contento, todo feliz. Mirá, acá te traigo la cancha, te la pongo donde quieras. Sí. ¿Y qué pasa? Para poner esa cancha, aunque sea de césped sintético, uno que es un burro cree que el césped, claro, sintético funciona así nomás, con el rocío. No. Lleva un montón de agua que en Santa Isabel no tienen ni para tomar. No, y el mantenimiento además que tiene la cancha, no solamente la cantidad de agua que había que tener, que era más caro que una cancha de nueva. Más bizarro todavía es que cuando devuelven la cancha esa porque no se puede poner, aparece el gobierno provincial del Barba Carlos Berna y muy... Te la pago yo. Te la pago yo. Bueno, listo. Estamos. Cerremos todo y vámonos. Pero Berna puso la cancha que más o menos se banca en Santa Isabel. Digo, no, sí, hay que usar tanta agua como la otra, porque hay dos tipos, ¿no? No, ahora sí, igual, Macri y Berna. Igual hay un problema ahora también con el tipo de agua, viste que Mendoza te manda el agua, o no te manda o te la manda toda de golpe. Lo que hace, primero no te la manda para borrarte el surco, el cauce donde tiene que ir, y después te la manda con toda junta para que el agua vaya donde se y le cae. Y encima con baja salinidad, que vos decís, voy a poner una finquita. Ah, eso de no sabía. Claro, Juan. O sea, se descubrió, hace poco fue gente del Ministerio, no, Secretaría de Recursos Hídricos y constató que el agua tenía baja salinidad. ¿Y eso qué quiere decir? Y quiere decir que puede servir para sembrar, puede servir para beber, para que los animales beban y para algún tipo de producción. O sea que está bien. Más vale, eso es lo que pasa, te la mandan. La estamos derrochando al pedo. Sería. No, no es solamente. No, pero es que la estamos derrochando. Te la tiran a toda de una y vos no la podés. Claro, no, ¿qué vas a hacer? Por eso te digo. 50 años que no tenés agua, no podés esperar tanta agua de. Así de que repente. Es agua rica encima. Es agua buena. Mirá vos, qué cosa. Bueno, hablando de agua buena. ¿Qué pasa? ¿Estás mal? ¿Estás bien? Tómate un vinito. El invitado de esta noche va a ser Alejandro Rabinovich. Así te digo. Tomá, así. Que es docente. En cualquier momento digo Berkovich, porque lo tengo viendo acá en la pantalla sí. Esta de C5N y es como que es un final parecido y estoy desde hoy, estoy Berkovich no, porque no, me no, tocó no. hablar. Así que es Alejandro Rabinovich. Sí. Es docente, historiador, sí. Estudió ciencias políticas, sí. Escribió libros y lo tenemos por acá, es residente de la zona. Es residente de la zona y tiene, te voy a decir una cosa, Juan Pablo, lo escuché radialmente. Y tiene una voz radial que envidiaríamos bastante para estar en este medio. Entonces le vamos a hacer repetir varias veces esta frase. Estamos en el 106.1 MHz en Radio Kermés. Bueno, cuando sea la medianoche, esperemos que a Alejandro Rabinovich lo conozcamos mejor de lo que lo conocemos en este momento. Que la charla nos permita eso. Y si él quiere conocerse también mejor a partir de lo que conversemos, porque saben que nosotros nos metemos con la intimidad de las personas. Con ese corazoncito. Atravesamos esa frontera que todos... La piel. Instalan, férrea, cuando se plantan frente al micrófono. Ay, qué... Nos metemos por arriba, por abajo, cariñosamente. Como quien no quiere la cosa. Con algún artilugio, alguna maniobra. Que consiste en general en llenarle el vaso de vino. Por ejemplo. Entonces... ¿Y de quién lo aprendimos? De nosotros mismos. Muy bien, Juan Pablo. Vamos. Las cagadas que hemos hecho hablando a partir de las bebidas que tomamos. Verdades. Cómo hemos cantado en bares de Santa Rosa, hemos derrochado nuestras virtudes y otras cosas. Sí, recordaba esas salidas después de Salieris a Cantobares. Cuando éramos jóvenes, cuando ¿no? éramos jóvenes a Cantobares, donde iban políticos reconocidos que salían despavoridos. Cuando eran jóvenes. Sí, cuando eran jóvenes. Salían despavoridos al vernos a nosotros entrar y decíamos, no importa, venimos borrachos, no vamos a contar nada. Juan Pablo, te quiero invitar, no quiero que venga el invitado sin invitarte. Sí. Este sábado. Sí. Va a estar el dúo Orozco Barrientos sí, uno, en la ciudad de Santa Rosa. De lo mejorcito, a mí me encantan, pero es a mí, supongo. Sí. No me gusta decir que es lo mejorcito, prefiero decir que me gusta mucho. Es lo que más me gusta. Claro, es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta. Que si es lo mejorcito, no que digan los críticos de arte o de claro. los críticos musicales como Juan y de Pián. No, yo no critico. ¿Ah, no? No soy crítico, crítico. ¿Qué? Sí, te habré escuchado. Claro, no soy crítico. Ah, sí, tomate el vaso. Ahora te cuento. El dúo Orozco Barrientos. Es la mejor formación de folclore con fusión canción y rock que hay en la Argentina. Así te lo voy a decir. Mira qué bien. El rock yo no lo descubro mucho. Bueno, tenés Pablito, mira, lo vamos a poner a Pablito Armal para que nos busque un segundito. Hoy nos Pablito Arnauti. Nos está operando esta noche, sí. Que nos busque, ¿cómo se llama? Bagualín. Bagualín, y ahí te vas a dar cuenta, la fusión de rock que tiene. Bueno, el cantante, que es Fernando Barrientos, sí. Es el compositor de la canción Tango Feroz. De la canción de Tango Feroz, El Amor es Más Fuerte. Ah, mira. Amores. Bueno, él empezó como. O sea, empezó. En sus comienzos también hizo eso. Compuso esa canción. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque tienen que hacerlo para una película. Todos lo haríamos. Yo lo haría. O sea, es una bendición del ¿De Señor. ¿De dónde son? De Mendoza. Los dos son mendocinos. Sí. O sea que cuando hizo El Amor es Más Fuerte, que parece re porteño. Porque es muy porteño eso. Uh-huh. En nuestro imaginario, por lo menos. En nuestro imaginario, sí, bueno, pero pasa que es una película basada en una historia muy porteña. Bueno, che, nos vamos a retirar de este bloque escuchando eso, si te parece, mientras los diputados del PJ deben estar reunidos en algún lado, conciliabulándose para ver qué hacen con Tierno, si le pegan una patada en el culo, si le tienden una alfombra roja, si le dan un abrazo, si le pegan una trompada. Ya a esta altura uno no entiende cómo es posible que este tipo sea ministro de Seguridad, es algo que no entendemos de hace rato. Pero ahora hay algunos dirigentes del PJ que también dicen lo mismo. Hoy lo leía Rubén Hugo Marín, viejo zorro, presidente del PJ Pampeano, decir que no entiende cómo es ministro de Seguridad. Pero sí, claro sí. que... Pero, y bueno, pero... ¿Y no se lo dijo nadie antes a Berna? Se lo dijeron en todos lados, por todos. Y bueno, pero en ese momento Berna inflaba el pecho y decía, ah, sí, hace una encuesta a ver qué te dice la gente. Todo el mundo quiere a Tierno, todo el mundo quiere a Tierno. Tierno es lo que es, un personaje que ya se sabe, violento, corrupto, mentiroso, que electoralmente se ha hecho un mito de que tiene votos y consensos. Que es mentira. Y viene perdiendo elecciones una tras de la otra, pero sin embargo, seguimos hablando de él nosotros también, pidiendo que se vaya en este caso a través de múltiples maneras, pero el tipo sigue ahí. Juan Edepián. Tengo que decir que yo también no puedo creer que un tipo como... En este momento me voy a solidarizar con Rubén Hugo. Con Marín. Con Marín, y decir que yo también no entiendo cómo un tipo como Tierno es ministro de Seguridad. Marín lo que le molesta sobre todo, según las declaraciones que ha hecho al diario La Arena, es que ha difamado al presidente del PJ. Tierno difamó al presidente del PJ, con lo cual no importa tanto la cantidad de torturas que hubo en las comisarías pampeanas mientras él fue ministro en su primer periodo, 2003-2006. No importa tanto que le haya pegado a mujeres y torturado en algunos hechos que están demostrados por la historia, pero impunes en el Poder Judicial. No importa tanto que se haya apropiado del campo de un deudor del Banco de la Pampa. No importa tanto que el Poder Judicial lo haya condenado por abuso de poder mientras ejerció su función como intendente de la municipalidad. No importa tanto que haya durado solo 87 días en ese cargo porque no podía atar nada. No importa tanto que sea ineficiente. No importa tanto que haya querido restringir libertades en todo lugar cuanto en el que estuvo. No importa tanto que el gatillo fácil que él mismo estimuló, promovió y propagandizó en las filas policiales y haya cobrado una víctima fatal hace 10 días. No importa tanto. Lo que importa, eso sí, es que Tierno injurió al presidente del PJ. Los monstruos de noviembre. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo lo disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo lo disfraza de cautivos. Con los chumbos en la mano mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños de cautivos. De

Coming on to the light of day, we got many moons that are deep at play. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. ¿Qué hace de locutor en este instante? Diciendo lo que escuchamos en Radio Kermés 106.1 es Alejandro Rabinovich. Lo último de Red Hot Chili Peppers. Salió hace una semanita nomás. ¿Y dónde lo estamos escuchando? En Radio Kermés, desde Toay, La Pampa. Wow, tenemos ya otro locutor, ¿eh? Sí, estamos sumando locutores hacia lo loco. Bueno, en serio, qué linda voz, ¿eh? Te lo han dicho ya, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Siempre me dijeron que tenía voz de locutor. O te sale ahora después del guiso eso. El guiso ayuda y el vino también, como sabrán ustedes. Sí. Bueno, sí, sí. Decíamos, vamos a conversar esta noche. ¿Venís con ganas de charlar? ¿Sos charlador? Sí. ¿Sí? Sí, sí, soy de contar historias. Sí. ¿Sobre mesas largas? Larguísimas. ¿Y qué perfil tenés como charlador? ¿Costumbrista? ¿Académico? Académico. Ajá. Depende cuánto vino también, ¿no? Primero académico, por ahí después ya va cambiando el perfil. Bueno, nosotros decíamos que sos todo eso, docente, historiador, estudiante, estudiaste ciencias políticas. Sí. ¿Está bien decir que sos politólogo? Ponele para sí. Sí, está bien. O sea, el título es licenciado en ciencia política con mención en análisis político. Esa es la especialidad mía. Uh-huh. Y repasando un poco tu historia o lo que conocemos de tu currículum, vi ahí una situación impresionante en Francia, que vamos a ir desmenuzando a medida que vayamos conversando. Nosotros, a todos los que se sientan en esa silla eléctrica, ahora vas a sentir le hacemos la misma pregunta para introducir el programa y romper el hielo, que vendría a ser la siguiente. Alejandro Rabinovich, ¿quién te crees que sos? Soy un contador de historias y un plantador de árboles. Muy bien. Qué buena pregunta. En vez de decirte lo que creo que soy, te digo lo que hago directamente. Pues está bien, es una forma. Casi todos van por ahí, o vamos. Nos definimos por lo que hacemos, por lo que llamamos después oficio, profesión, el nombre que quieras darle. Además de eso, sos, por ejemplo, estoy pensando, ¿sos un hijo o sos un padre o sos las dos cosas? No, soy un padre. Uh-huh. En esta época soy muy padre. Y sí, soy un padre y como un responsable de hogar, después de no haber sido responsable de nada mucho tiempo. Estos últimos años la novedad es esa, ¿no? Aprender a ser responsable. ¿Y ya está la edad como para contarle historias? Sí, sí, sí. Los chicos, todas las noches, antes de venir para acá les conté, hace 2 años que vengo trayendo un mismo cuento y todas las noches lo voy inventando y todos los mediodías lo voy inventando a la siesta y va evolucionando el cuento y todas las noches les cuento 5 minutos de ese cuento inventado hasta que se duermen. Escribilo porque Tolkien se hizo millonario con eso. Este le ha robado a todo el quien le roba a todo. Imagínate que le roba absolutamente a todo. Desde Bob Esponja hasta los Chili Peppers, todos pasaron por ahí ya. Y escúchame, ¿no faltaste nunca? A veces me reemplaza la madre. Pero no, lo que decís de todas las noches, por supuesto que algún día podés faltar, pero es así, disciplinario, podría decirse. Nos gusta a los dos, a los chicos y a mí. Mira qué bueno. ¿Y lo de plantador de árboles? Estamos acá en Toay, bueno, de acá serán unas 20 cuadras y con mi mujer compramos una chacrita, un terreno grande y sí, estamos plantando un montón, estamos haciendo un monte de frutales. Ah, mira que estamos plantando plantas nativas. ¿Cuáles? ¿Nativas? Mm. Mira, estamos plantando, tengo plantados muchos cinacina, molle negro, molle de invierno. Estamos plantando, bueno, caldenes, algarrobos, jarillas, todo de ¿querés vivero, armarte un montecito? De vivero renovales. Sí, okay. Vamos, por Raca, viejo. Raca full, acá tenemos la remera, no la trajimos hoy porque está sucia, pero... Somos raquistas. Sí. Y también de la petiza, Claudia. También, todo, también. Un saludo para ella. Mirá, que ¿querés armarte tu propio montecito? Un costado del terreno tiene un monte. Y mi idea es cerrar todo el perímetro del terreno con monte. Y entonces trato de plantarlo igual que como estaba. Mirá. Sabías que hay muchas aromáticas también dentro del monte, ¿no? O sea, que también se pueden conseguir y son interesantes. Hay un tomillo del monte que es muy rico y está muy lindo para plantarlo. Te lo digo porque ya me gustó. Ya quiero conocer dónde es. Bueno, pueden venir cuando quieran. Fabián me estuvo enseñando un poco de eso, de los azahares del monte y las cosas lindas que hay para plantar. Ya estaba pensando por qué estarás acá en La Pampa, pero no vamos a violar la cronología. Y entonces te pregunto, sé que sos bahiense, ¿cómo, en qué casa naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Una casa de clase media de barrio. Barrio Villamitre, no sé si conocen. Sí, sí. De jugar a la pelota en o la sea, calle. O sea, sos anti-Olimpo, sí. Sí, bueno, en esa época el fútbol, viste, mucho... veíamos básquet. Básquet, más básquet. Yo iba a la cancha, yo era estudiante. Ajá. El fútbol vino mucho después. Yo ya me había ido cuando llegó el fútbol a Bahía como pasión así de multitudes. Bahía es una ciudad basquetbolística. En la escuela jugábamos al básquet. Yo iba a la escuela con Manu Ginóbili. Mira. Ah, le iba a preguntar si lo vio jugar. Sí. Así que fuiste con él. Jugábamos en gimnasia con él. Ajá. Sí. O sea, él iba a otro curso, pero al mismo colegio mío. Mira. Mira, si en esta entrevista decís que Manu Ginóbili era un perro, por ejemplo, tenemos un título. Sí. Pará. No era un perro, pero no era el mejor del curso. Jugando. En ese momento. Mirá. Él pegó un estirón tremendo a los 18, cuando terminó la secundaria. Y empezó a gastarla a un nivel que no la gastaba, pero había otros chicos que eran... Le ganábamos siempre el curso a él. Mira vos. Bueno, entonces estamos entrevistando... Ya cambió. No, Alejandro Rabinovich, el tipo que le ganó a Manu Ginóbili. No por mi talento. Imaginá que yo era de los últimos, ¿no? Pero había chicos muy buenos. Y bueno, y ahí era básquet, ¿y qué más? Y básquet, y era la escuela normal. Uh-huh. Es más o menos humanística. Pública. Sí, pública. Pero depende de la Universidad Nacional del Sur. Uh-huh. Entonces tenías, ponerle, qué sé yo, materias como historia del arte, cosas por ahí un poco más humanísticas, más de literatura, más de... Ahí me agarró el bichito también de la ciencia política, uh-huh. Una materia que tuve. ¿Y el contador de cuentos asomó ahí? ¿Tenés un día, una situación, un proceso pequeño de semanas que hayas dicho, apa, ahí me hizo clic? ¿Lo conocen a Luis Agasti? Sí. De Bahía Blanca, sí, sí. También animal de radio total, tenía un programa que llamaba Maldición Llegó el Verano, que en los años 90 era legendario, un programa muy, muy a pulmón a la noche, y contaba unos cuentos tremendos, cuentos de terror contaba. Y entonces él era nuestro profesor de Historia del Arte, y tenía una regla, él daba clase los viernes, y si el viernes llovía, él decía que no se podía dar clase, era día para contar cuentos. Entonces estábamos todos rezando todo el día que se largue a llover cuando llegaba la clase y se contaba unos cuentazos tremendos. Cuentazos muy bahienses que inventaba él, de historias truculentas, de mucho con pistas que había que ir a buscar, viste, en la arquitectura, en las calles, pequeñas cosas raras que veía, y eso nos encantaba. No sé si vendrá de ahí, pero en todo caso es una cosa que me acuerdo como que nos transmitía a todos el amor de contar. Dije que no iba a violar la cronología, pero ya lo hice, porque estaría buenísimo que me cuentes el Rabinovich o los antecesores históricos. Sí. ¿De dónde viene? ¿Exploraste eso? ¿Cómo es que sos? Un poquito. Son todos familia judía de Odessa, que es una zona de Ucrania, más bien al sur, en esa época Unión Soviética, y que forman parte de una gran cantidad de judíos de toda esa zona entre Europa y Rusia, que escapan con fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una ola de pogroms en esa zona muy fuerte, y entonces hay muchos que vienen hacia Argentina, muchos de ellos caen o en Santa Fe, y los otros caen sur de provincia de Buenos Aires, este de La Pampa. Ahí es donde caen mis tatarabuelos. ¿Tatarabuelos? Sí, tatarabuelos, Bernasconi, Rivera, claro. Villa Iris, todo por esa zona. Y estuvieron una generación tratando de huir del campo, y entonces lograron ir a Bahía Blanca. A la urbe. Sí. Uh-huh. Hasta el día de hoy, mi abuela, cuando le cuento que me vine a Toay, me dice, no, ¿por qué? Es como que estás volviendo. Estuvimos huyendo. Nos tomó 100 años irnos de ahí. ¿Qué lo parió? Sí. ¿Y por el lado materno? Por el lado materno, también muy parecido. Por ahí ellos ya eran más de la zona de Azul, más centro provincia de Buenos Aires, pero muy parecido. Todos de Ucrania. Uh-huh. Mis tatarabuelos son todos de esa zona. Y digamos, ¿cómo influyó? ¿Hasta qué punto sos judío en el sentido estricto del término culturalmente? o relajaron? A ver cómo. Mira, ya para la generación de mis padres era algo bastante laxo. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, yo fui a la escuela hebrea de Bahía Blanca durante la primaria, o sea, aprendí hebreo y eso, pero ya no había una carga religiosa, era más cultural, uh-huh. Bueno, más con el idioma. A veces las fiestas se hacían en casa, pero no mucho más que eso. Y después yo ya tomé la decisión de alejarme. Bien. Pero es personal, digamos. ¿Y con Bahía qué relación tenés afectiva? No con los afectos que tengas en Bahía, digo con Bahía. ¿Sabes que Bahía es una ciudad que los bahienses no la quieren? ¿Y los demás? Y los demás hay muy variados. A mí me sorprende mucho, muchas veces me encuentro con gente que viene, no de la zona, sino de cualquier otro lado, un tucumano, que te dice, qué lindo Bahía, cómo me gusta la avenida Lem. Un bahiense nunca te va a decir una cosa así, y acá en La Pampa mucho menos, ¿no? Pero huí de Bahía como huyeron tantos de mi generación, de mi curso, por ahí la mitad se fueron. Yo me fui a Rosario. Y después, durante mucho tiempo, no volví. Pero ahora tengo una relación, qué sé yo, utilitaria con Bahía Blanca. Una ciudad como tantas otras que después conocí. No era tan rara como me imaginaba. Ni por lo lindo, ni por lo feo, ni por lo frío, ni por lo nada. Claro, uno tiene en general una mirada recontra recortada, más vale, sí. que es la que, política, sobre todo, que es la que más trasciende o es más pública, vinculada, sí, con el conservadurismo, la nueva provincia, mucha gorra. Yo te diría que el 80% del problema es la nueva provincia. Uh-huh. ¿Tanto? O sea, che, mira, sí, vos. Es un diario. Ustedes no se dan una idea lo que es tener un diario así, que el medio monopólico en una ciudad durante décadas y décadas tenga esa línea editorial. Claro, me pasó una cosa que a mí me dolió mucho cuando me pasó. Yo ya me había ido y una vez vuelvo y mi abuelo era un camionero, ¿sí? Salomón Rabinovich, un camionero que toda la vida compraba verdura en Bahía Blanca, en el Mercado Central, y hacía la ruta 35 a La Pampa, iba, uh-huh, vendiendo en los pueblitos verdura, llegaba a Bernasconi y se volvía. Y una vez, me acuerdo, estábamos charlando en la sobremesa, un tipo que no leía nada, pero que leía La Nueva Provincia, como todo bahiense. Y me acuerdo, era la época de los piquetes. Sí. Y dice, estos bárbaros, ¿no? Estos bárbaros no sé qué. Y yo lo miro, abuelo, sacan esa palabra. Una palabra. Una palabra. De un siglo antes, ¿no? O de la Nueva Provincia. ¿Qué decís? Digo, a ver. Fui, agarré la tapa del diario y en la editorial estaba, los bárbaros, así, ¿no? Claro. Y eso permea. Sí, sí. Y la gente se acostumbra a un lenguaje, se acostumbra a que ciertos temas no se hablan, ciertos temas se hablan todo el tiempo, es muy duro. Uh-huh. Y bueno, acá tuvo no trascendencia la situación de Bahía Blanca, sino de la nueva provincia por el juicio en el que participó también Miguel Palazzani, que es amigo nuestro, sí, y participa de la radio. Y hay víctimas pampeanas. Y hay víctimas, ¿no?, pampeanas, ¿no? ¿Vos cómo lo viviste a eso? ¿Cómo viviste la información del proceso en Bahía Blanca? ¿Tenías, o sea, conciencia de todo lo que había pasado? Sí, sí, tenía conciencia, pero... en Bahía Blanca, bueno, en el fondo, creo que si no me equivoco, el tipo está libre, Massot. Sí, está, sí, procesado, pero no, no, creo que le dieron el libre de mérito o algo así, sí, creo, sí, que dio marcha atrás con todo. ¿No? Libre de ni hablar, y además en un momento estuvo en una figura legal un poco extraña, que no era ni imputado ni no imputado, pero fue zafando y sí, con más razón ahora. Era meterse con algo muy difícil. Era una muy buena noticia, pero evidentemente no llegó a nada. Y aparte, ni siquiera es solo eso. Porque en Bahía Blanca, por ejemplo, hay toda una serie de prácticas desde la nueva provincia, uh-huh, que en otro lugar sería impensable. Tienen la ciudad de rehén. No sé cómo será ahora, porque hace 15, ya casi 20 años que no vivo. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba ahí todavía, estoy hablando hasta el año 2000, en Bahía Blanca no llegaba ningún otro diario hasta después del mediodía. La Nación, el Clarín, todos esos diarios, como ellos tienen acciones de papel prensa, o al menos en ese momento tenían, creo que tenían el 5% de papel prensa, eso les daba poder para negociar con La Nación y el Clarín, ni que hablar de Página 12, que no llegaba nunca. Y entonces llegaban todos después de las 2 de la tarde. La gente lee el diario a la mañana, entonces solo podías leer ese diario. Sí, es terrible. Aparte tienen la radio más escuchada, creo que es la única M. Y sin embargo también se ha gestado del 2000 para acá una resistencia lógica. Siempre que hay este tipo de represiones o cuasi monopolios, empiezan a surgir cuestiones enriquecedoras por otro lado de manera alternativa. También Internet colaboró para eso. Facilitó bastante. Me acuerdo que había habido un par de intentos de diarios en papel y era imposible de sostener. Porque los canillitas, los kioscos, todo trabaja con la nueva provincia. Sí, sí, con mecanismos mafiosos. Además se hacen y si tienen papel, una parte de papel prensa, ni te digo. Te imaginas. Bueno, y respecto de... Vos decías que disparaste para Rosario. Sí. ¿Pero lo decís así o lo estoy exagerando un poco yo? ¿Te fuiste a Rosario porque...? Mirá, yo a los 17 me fui primero. Me fui un año de voluntario a un kibutz en Israel. Ah, bueno, pero estaba... Entonces te pegó el... No era por religión. El origen. Eso. Era porque era una oportunidad. Querías conocer... Era una oportunidad única de irme un año. Yo rendí libre el último año de la secundaria y mis viejos me autorizaron, digamos, irme un año en esas condiciones, ese lugar. O sea, te dijeron rendí antes. Sí. Sí. Bastante. Bravo. Severongo, claro. Bravo, bravo. Pero bueno, dos meses después estaba plantando bananas ahí cerca del Golán. Y fue un año que me voló la cabeza, me encantó. Eran todos pibes de mi edad, de todas partes del mundo y pibas, gracias a Dios. Y fue un año increíble. Y después, cuando vuelvo de ahí, vuelvo con novia de Rosario, que la había conocido ya. Y entonces ahí es que se arma la escapada o emigración. Qué linda Rosario. Qué linda Rosario, sí. Pero si te vas a estudiar, buscás el argumento ese. Mi esposa actual es de Rosario también. Ajá. Si está escuchando, le mando... Ajá. Un gran beso. Bien. ¿Y en Rosario entonces? ¿Te vas a estudiar efectivamente? Claro, me voy a estudiar ciencia política. Y a buscar a tu esposa. Para que veas mi viejo lo severo. Me dice, ¿ciencia política qué es eso? Y bueno, es una ciencia de la política. No, eso no vas a estudiar. Y bueno, yo realmente tuve una vocación para esto, quiero estudiar esto. Me dice, bueno, hagamos así. Yo en ese momento necesitaba sí o sí, no tenía trabajo, necesitaba sí o sí que me mantenga... Por lo menos el comienzo de Rosario. Entonces me dice, bueno, estudia Derecho de mañana y a la noche estudia Ciencia Política. Como hobby. Y me lo tuve teniendo cero vocación para el Derecho, pero cero. Y estuve 2 años haciendo ese doble turno hasta que conseguí un trabajo que me permitió mantenerme. Y académicamente sí, pareciera por tu relato, siempre... tuviste facilidades, vamos a decirlo así, humildemente. No es habitual que un estudiante secundario rinda libre el secundario de y medio como por que querer viajar. Ibas de taquito. Me gustaba mucho leer, de muy chiquito. O sea, a los 6 años, ponele que agarré el primer libro y me gustaba, era lo que más me gustaba hacer. Entonces, eso me daba una facilidad después para escribir y para zanatear. Entonces, los exámenes oral en mi vida fueron muy fáciles todos. Con esa voz, diría Juan. No, pero por la sanata. Sabiendo o no sabiendo, siempre me fue muy bien. La parte de contador de historias. Sí, claro. ¿Y te sirvió de algo esos 2 años de abogacía? Decís en algún momento... Porque viste que vos a la matemática, cuando decís vas al almacén y te acordás. Sinceramente no aprendés. Se aprende de memoria. Uh-huh. ¿Sí? Derecho se estudia de memoria. Te agarrás un código y te lo aprendés de memoria. Entonces, al menos en esa época y en esa facultad. Entonces es algo que la segunda borrachera, después de que no lo usaste, te libera esas neuronas para usar para otra cosa. No es que aprendiste una práctica o que aprendiste una manera de pensar, no. ¿Y ciencias políticas por qué se te ocurrió? ¿Tenías algún...? Te decía que una profesora que nos dio historia de la cultura en este colegio... Viste que las materias... El secundario a mí no me gustó. No sé ustedes cómo es la experiencia. Me aburrió mucho, sentí... La verdad que lo que aprendí me lo olvidé casi todo. No fue una experiencia linda. Pero esta profesora había dado clases en la UBA, tenía un trayecto medio raro, y entonces en un momento nos tira un texto, me acuerdo, de la revolución en Francia del 48, del 18 Brumario de Marx, a los 15 años, ponele. Y me acuerdo leer eso... Y sentir que eso sí me interesaba. Entonces voy y le digo, ¿y esto qué es? Y dice, esto es ciencia política, pibe, me dice así. Y listo, con eso me alcanzó para encajonarme que quería estudiar eso sí o sí. Ahora me doy cuenta que podía haber estudiado otras cosas, pero bueno, ¿viste? Uno estudia lo que va a estudiar, uno elige lo que va a estudiar con información muy limitada. Vos elegís a los 17, 18 años en qué te vas a meter sin tener la más mínima idea de dónde te estás metiendo. ¿Y dónde empezaste con la parte de la historia y interesarte sobre más sobre los hechos históricos? Que... Sí, y ponele que durante la carrera, en ciencia política hay mucha historia, y me hice muy amigo de un historiador que nos daba clases, que era Ricardo Falcón, falleció hace muy poquito, un historiador de la izquierda y del movimiento obrero argentino muy importante, y que entonces nos invitaba a un grupito de alumnos a hacer larguísimos asados en Funes, y nos hablaba de historia, de otros historiadores que había conocido. Y me di cuenta que por ahí, si bien el tema es el mismo, porque la política y la guerra, que es lo que yo estudio, lo puedes estudiar en la actualidad o en la historia, me di cuenta que me gustaba más, me daba más placer estudiarlo en contexto histórico. Y entonces ya cuando hice la tesis de licenciatura, era claramente de historia, y a partir de ahí arranqué. Pero después me especialicé en historia. Estamos charlando con Alejandro Rabinovich en Salieris, un cacho de cultura. ¿Tenías hermanos, hermanas? Dos hermanos. Guillermo Rabinovich, mi hermano más pequeño, que es economista, que trabaja en Buenos Aires, en Capital. Y mi hermana Maya Rabinovich, que vive en Australia y que es bióloga. ¿Sos el más grande vos? Yo soy el más grande. Más grande. Bueno, ¿estás cómodo hasta ahora? Muy cómodo. ¿Sí? Muy cómodo. ¿Dónde estás? ¿En? Radio Kermés, desde Toay, La Pampa, para todo el planeta Tierra. Hacemos una pausa con una bonita página musical y seguimos charlando acá con Alejandro Rabinovich para conocerlo mejor. Avoid all eye contact. Do 106.1 Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1 Radio Kermés. 106.1 Radio Kermés. Platea Sur se mudó a Radio Kermés. Ganador del premio Construir Ciudadanía en la categoría Mejor Programa del Interior del País 2015. El Teatro Pampeano está en Platea Sur, un programa que ha sabido reinventarse. Los viernes de 19 a 20 horas, Platea Sur en Radio Kermés 106.1 o en www.radiokermés.com. Auspicia Instituto Nacional del Teatro. Te espero en la noche del lunes con Desgenerado, un programa sin género. Mi nombre es Verónica McLennan y hacemos equipo con Leticia Hernando en producción, Mauro Monteiro y Romina Gutiérrez en la operación, Dagna Faiduti en arte gráfico. Desgenerado, un programa de vanguardia para escuchar en secreto. Desgenerado, un programa de vanguardia. Los lunes, desde las 22, en Radio Kermés 106.1. Radio Kermés. Al fondo, a la derecha. En el 106.1. Radio Kermés. Al fondo, a la derecha. Nuestro lugar en el mundo. Salieris, contra la tradición. En Salieris, un cacho de cultura y un programa de retaguardia, siguiendo la línea histórica de Alejandro Rabinovich, contador de historias o de cuentos y sembrador de plantas o de árboles. Habíamos llegado, Alejandro, hasta Rosario. Rosario, que siempre estuvo cerca. Sí. Y a partir de ahí, el estudio en ciencia política, dos años se bancó el tipo de derecho. Y bueno, habrá salido también de taquito, académicamente. Salió bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Y sirvió ahí sí? ¿O como el secundario? Sí, decir. No, ahí aprendí mucho. Pero aparte ya sabía lo que, dentro de lo que es la ciencia política, me apasionaba lo que era el estudio del conflicto y de la violencia. Pero algo que me, cuando lo entendí como tema, me obsesionó en ese momento. Entonces, más allá de lo que las exigencias de la universidad y de las materias, yo ya solo tenía una vocación por eso y era imparable. En ese momento era muy, muy optimista. O sea que terminaste de estudiar y ya sabías más o menos a dónde te iba. No es que terminaste y dijiste, a ver qué hago con este título. Mira, hubo un momento, el otro día estaba recapitulando eso. Hasta tercer año de la facultad, es decir, cuando yo tenía 21, todavía quería ser presidente de la nación. Ajá. Yo pensaba que dedicarte a la política. Yo creía que ciencia política era para eso. Ajá. Y que lo lógico era apuntar a lo bueno. Ahora, ahí conocí a las agrupaciones universitarias y conocí a la política por primera vez y rápidamente se me empezó a generar un conflicto tremendo entre la práctica concreta y mi idea de cómo era. ¿Por qué? ¿Por dónde pasaba el conflicto? ¿Con qué te encontraste en la práctica? Con un chiquitaje infernal. en la cual los pequeños... ¿De qué año estamos hablando? Perdón, para contextualizar estamos mejor. Estamos fin del menemismo, uh-huh. yendo a la crisis así devastadora, hasta la llegada de la Rúa. Está bien, los 90 finales, segunda mitad de los 90. Una etapa horrible, pero en la universidad, imagínate, muy movilizada. Mucho, claro. Educación superior, pero cada vez que entrabas a conocer un poquito cómo se manejaba una agrupación estudiantil, de pibes de 18 años, 19 años, sí, se sí. manejaban con los mismos códigos de mierda de la gente con la que estábamos peleando. Y Cotino Siglia, ponía. Era terrible. Era el sí, ídolo. El claro, Cotino claro. Siglia era sí, el ídolo. Lo digo a propósito pibes. Porque Franja Morada lo llevó a su Franja. Vida como... Tal cual. Claro. Era una cosa terrible. Entonces, hay un momento ahí en... Me acuerdo que vos terminás tercer año en Ciencia Política y tenés que elegir la terminalidad. Entonces había una que era Análisis Político... que ya esa te cerraba las vías del poder, digamos, porque era más intelectual, crítica. Era para hablar del poder. Sí, tal cual. Era para profesor o claro. una cosa uh-huh. así. Y estaba la otra que era Administración Pública, que esa era más para ir a laburar al gobierno, a entrar a trabajar para Wiener sí. ya. Uh-huh. Y me acuerdo que yo se suponía que iba a estudiar una y estoy volviendo a mi casa. En esa semana tenía que anotarme. Y estoy volviendo caminando tranquilo y de repente me doy cuenta que estoy llorando. No sabía qué pasaba. Nunca me había pasado. Y entonces freno y digo, ¿pero qué me pasa? Y ahí me doy cuenta que yo eso no quería hacer. Que eso no lo iba a hacer. Entonces me volví y me anoté en la otra, sabiendo que, bueno, renunciaba a lo que era el poder. Sí. Renunciabas al poder. Renuncié a la presidencia de la República claro. en ese momento. Modesto acto, renuncié, decidí que no lo iba a hacer. Y que iba a ser un profesor o un investigador o algo así. Y hasta ese momento en que chocaste con la práctica política, sí. chiquita, claro, porque sí. es de los centros de estudiantes y demás, sí. pero idílicamente, que en tu cabeza, qué sé yo, ¿tenías un líder, un proceso político al que aspiraras? ¿Te imaginabas presidente de la nación siendo como qué o como quién? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Sabes que no? Era tan idílico, tan de Torre de Marfil como me lo imaginaba, no tenía ni idea de lo que era de cómo podía llegar a ser. Aparte, crecer, imagínate los años que yo vi de política, ¿no? O sea, yo nací en el 78, o sea que, ponele que Alfonsín fue lo único positivo que yo vi en la política hasta que me pasó ese momento. Después la política fue siempre. Nos está robando, en Guatapeor. O sea, era un desastre, no había nada que copiar en todo eso. Había que matarlos a todos, básicamente, era la idea en ese momento. O sea, si iba a ser un presidente medio revolucionario, pero sin nadie atrás. Sin nadie atrás, solito. O sea, mejor profesor. Sí, claramente iba a ser cortísima la carrera, cortísima. Bueno, y de ahí vos, sí, ahí te fuiste a Francia, ¿no? Claro, yo cuando termino la carrera... al que era mi director de licenciatura, de la tesis de licenciatura, yo ya tenía la idea de que, por los autores que me gustaban, Francia por ahí era el país donde más me iba, mejor le iba a pasar. Claro, si cualquiera. Bueno, pero ponele, me gustaba. Era tan irreal como que yo te diga Dinamarca, o no tenía absolutamente ningún contacto. No tenías nada, contacto. Nada, nada. El último año me puse a estudiar francés, preventivamente. ¿No sabías? No. Ajá. Y con una profesora particular. Bien, toda una decisión, ¿eh? Sí, irse a un... era, qué sé yo, ya te digo, tenía 19 años, 20 años, 22 años, era muy optimista. Y la fuerza de la voluntad era la época esa. Y entonces le digo a mi director que quería irme a Francia a estudiar, me dice, va a ser muy complicado. Le digo, ¿por qué? ¿No conoces a nadie? Y dice, sí, conozco a un tipo que se llama Juan Carlos Garavaglia. Es un historiador argentino muy importante que vive en Francia y que no me iba a dar ni cinco de pelotas de ninguna manera. Y entonces me dice, no es que lo voy a escribir y te va a dar una beca, ni mucho menos. Le digo, bueno, pero me gustaría conocerlo. Y justo esa semana viene a Argentina el tipo y me dicen que está en tal y tal lugar en Buenos Aires y lo voy a ver. Me tomo el colectivo, lo voy a ver. Hola, ¿qué tal? Y le conté que quería hacer historia de la guerra. Me puse una cara así como... Ah, mirá el loquito este que... interesante. Y cómo se lía, y qué sé yo, y esto y lo otro. Y dijo, bueno, si vos te... beca no hay. Pero si vos vas, yo te anoto. En un lugar que se llama la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que era el lugar más lindo para mí, para estudiar historia. Y entonces me fui. ¿Que pertenece al gobierno francés? Sí, sí, sí. Es un lugar así creado en los 60 y en los 70 por todos los intelectuales de izquierda, como para romper con las universidades. Un lugar muy lindo para estudiar, muy lindo. Y bueno, así me fui sin nada y a sobrevivir ese primer año y después ya sí conseguí una beca. Su tesis de doctorado, dice en Tumacondo, Matías Sapeño, recibió el premio al mejor trabajo de historia militar realizado en Francia en 2010. ¿Eso es un golazo? Fue un golazo. Y pagamos el techo de la casa con eso. Acá en Toaí. Ah, porque además es un golazo concreto, bien pago. Sí, en Chapa era un montón. Qué bueno. Sí. ¿Y de qué? ¿De qué fue esa tesis? Es más o menos la línea de trabajo que tengo ahora. Yo lo quise hacer un trabajo sobre la primera mitad del siglo XIX en el Río de la Plata, es decir, desde las invasiones inglesas hasta más o menos después de Caseros, cuando empieza la organización nacional, estudiando cómo esa sociedad, yo me daba cuenta ya preliminarmente, que era una sociedad que estaba completamente dada vuelta por la guerra. Y que en la historiografía, en los libros de historia, la guerra no tenía un peso así. Y entonces lo empiezo a medir y me doy cuenta que la sociedad de lo que era la Argentina en esa época es una de las dos o tres más militarizadas de la historia moderna a nivel mundial. Ah, mira. La cantidad de hombres que eran soldados respecto de la población. Y que esos... ¿Una población de cuánto? Para y en 1810 estás hablando de 400.000 personas. Eso, bien. ¿Sí? Y de los cuales uno de cada dos es miliciano o soldado, varones. Y entonces me doy cuenta que eso, bueno, cambiaba los parámetros políticos, culturales, demográficos, económicos. Era una sociedad hecha para la guerra y por la guerra. Y esa es la hipótesis, y es lo que presento hoy en Francia, que me fue bastante bien con eso. Y capaz que es una pregunta que ni te la hiciste, porque o no formaría parte del laburo, o sí, porque está obvio que está dando vuelta. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaba eso al momento que vos tomás como inicio de la investigación, digamos? ¿Qué razones había para que fuera así? Arranca con las invasiones inglesas, que es una tormenta perfecta muy rara. No sé si se acuerdan cómo es la dinámica, pero es un lugar. No. Bueno, lo cuento en dos minutos. Dale, sí, sí. Entonces, el Río de la Plata es una sociedad muy secundaria, es un virreinato en el culo del mundo, digamos, el menos importante de todos los que tiene España. No le importa a nadie, salvo porque toda la plata que se saca de las minas de Potosí en el Alto Perú, que es mucha guita, baja por el camino de Tucumán y de Córdoba. Y llega a Buenos Aires, ahí la juntan, la embarcan y se la llevan a Francia, perdón, a España, que se la daba a Napoleón para financiar la guerra contra Inglaterra. Y era una torta importante del financiamiento de Napoleón. Entonces, de repente, empieza a ser importante cortar ese flujo. Éramos un país de paso. Sí, tal cual. Pero no había nada acá, armado como para esa infraestructura. Lima era gigantesco, Nueva España, México era gigantesco. Caracas eran ciudades grandes, importantes. Buenos Aires era un pueblito miserable, 40.000 habitantes, con una guarnición de 300 tipos. Muy achanchados, sin ningún tipo de tradición militar ni nada. Cuando un pirata británico, que es Popham, se entera de que en Buenos Aires hay 1.000.000 de pesos oro y que lo cuidan 300 tipos, este estaba en Sudáfrica, lo que es la Ciudad del Cabo. Cruza. Se entera. Claro, 300 gordos cuidándole, claro. Muchacho. Pero es que, ¿por qué? Porque los británicos siempre tuvieron una ley militar de repartija del botín. Y que por eso siempre fueron tan dinámicos como expansión, porque la mitad del botín lo reparten entre la tropa que lo conquista. Tanto por ciento para el comandante, tanto por ciento, pero hasta el último soldado. Entonces, cuando el tipo dijo, ¿quién quiere ir a Buenos Aires a agarrar 1.000.000 de pesos oro? Tenemos que liquidar a 300 nabos. Se subieron 1.500 a los barcos. Un mes después estaban acá. Y en 5 minutos entraron a Buenos Aires. Y los 300 nabos ni siquiera pelearon, sino que la mitad se rindieron y la mitad se escaparon. Entonces, en ese momento, una ciudad de 40.000 habitantes, tenés 1.500 que vienen y dicen, a partir de ahora son todos súbditos de su majestad británica, son parte de Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Hay un momento que les dicen, bueno, genial, negociemos eso. Ok. Sí, va una delegación de los criollos, le dicen, ¿eso qué implica? ¿Libre comercio? ¿Esto, lo otro? Y ahí se dan cuenta que el tipo no tenía ni autorización del gobierno británico para hacer eso. Que era un pirata. Era un buitre. Y entonces dicen, a este nos lo tenemos que sacar de encima porque quedamos como traidores ante los españoles y como nabos totales ante todo el virreinato. Entonces se arma una resistencia, los echan de manera bastante fácil, pero al año siguiente ya no manda Inglaterra 1500 tipos, sino que manda una división completa de ejército, una de las mejores que tienen, 12.000 tipos, y ahí Buenos Aires se tiene que defender sola, Buenos Aires y la región. Y entonces en un año pasan de militarización de 0% a 100%. Todos los hombres, muchas mujeres y hasta algunos esclavos y eso, pasan a formar parte de las milicias. ¿Y eso quién lo forma y quién lo banca? El mismo... De abajo para arriba. Ajá. Eso es lo revolucionario. Por eso la revolución ya está hecha en el Río de la Plata, porque eso pasa de abajo para arriba. La gente se organizan en comunidades, ¿no? Entonces los andaluces, los que vienen de Andalucía, ellos solos se arman su escuadrón. Los gallegos arman el suyo. Y los porteños, los patricios, arman el suyo. Los que son de las provincias de adentro arman el de arribeños. Y hay como una rivalidad a ver quién hace el mejor batallón. Se autofinancian, votan para elegir a sus oficiales. O sea, soldados votan a los capitanes, que votan a los coroneles, que ponen al gobierno. Es una revolución. Entonces, a partir de ahí cambia la dinámica completamente. Y después eso, con la Revolución de Mayo, explota hacia el interior, explota hacia el continente. ¿Y esa militarización siguió siendo masiva en esos términos? En comparación con otros países, te digo, ya sé que no es uno a dos ahora de cada uno de los hombres, pero... Eso es muy alto, hasta 1870 más o menos. Uh-huh. La Guerra del Paraguay es una guerra... Eso te iba a preguntar. Gigantesca, es una guerra. Nosotros no tenemos ni idea. ¿Y por qué tampoco? ¿Por qué tampoco se muestra la guerra? Nos da vergüenza lo que hicimos en esa guerra. El 80% de la población masculina paraguaya murió en la guerra. Es un genocidio infernal. ¿Y es por una industrialización de Paraguay? ¿Por qué es? Mira, hay una hipótesis que es muy linda y muy, muy útil para poner el tema, que es la de los revisionistas, que plantea que Paraguay se estaba industrializando mucho, uh-huh, que era una amenaza para las potencias liberales, para Mitre en Argentina y para el emperador en Brasil y para los británicos, y que entonces se alían todos en contra de ellos. Algo de eso hay, pero uh-huh, ahora, justamente, yo no estudio el tema, pero hay historiadores muy buenos que lo están haciendo. En el fondo también es más difícil, porque nos damos cuenta que la industrialización que había era muy por arriba, era muy, muy superficial, ¿entendés? Tenían un barco de guerra muy grande y tenían una fortaleza muy buena, pero abajo la sociedad seguía siendo igual que había sido siempre. Lo que sí molestaba muchísimo es que era un estado muy compacto. ¿Saben? La historia de Paraguay es muy rara. Ellos, cuando se independizan del Río de la Plata en 1811, se cierran. Es uno de los pocos países del mundo, como China en el siglo XVIII, se cierra, corta el contacto con los países de alrededor. ¿En qué sentido? ¿Económico o de todo tipo? Todo, no puedes ni entrar ni salir de Paraguay. Uh-huh. Está este tipo que se llama Francia, que es el dictador perpetuo, ¿no?, de por vida, y maneja eso como un reino en el cual corta el contacto con todos los vecinos, que estaban todos en revolución y en guerra y era un caos, y se quedan tranquilitos ahí. Entonces todos los vecinos, eso generaba mucha tensión, los vecinos tenían mitos de que ahí adentro había tesoros gigantescos. Cualquier cosa. Todo el mundo quería entrar a Paraguay. Cuando entró, la caja. Y si estaba prohibido, está bueno, ahí adentro hay que ir. Cuando entraron no había nada, ¿sí? No había nada, no había lo que llevarse. Pero generó mucha tensión. Y sí, Solano, que es el tercero en esta generación de dictadores perpetuos, que es el que hace la guerra, el que inicia la guerra. Como el caudillo paraguayo. Sí, era un tipo muy joven y medio... Era un poco loquito. Uh-huh. Era un poco loquito, le quedaba chico Paraguay, había estado en Francia, en el ejército francés. Él se veía Vamos como por todo. Napoleón III, entonces era un poco eso. Le conquista un cacho a Brasil, un cacho a Argentina, pasó a ser la potencia regional. Salió muy mal, para los paraguayos sobre todo. Claro. Pero para Argentina también, hubo 30.000 muertos en Argentina. Mucho, para un país de en esa época tenía no llegaba al millón todavía. Es una guerra traumática. Muchísima, traumática, una barbaridad. Traumática. Y tenés una hipótesis, pero casi a modo de juego, ¿eh? No te lo tomes tan en serio, respecto de cómo influye esa militarización de modo psicológico, si querés. Pero no necesito hacerlo jugando, porque uh-huh. se puede hacer perfectamente serio. Hay una primero, vos tenés, son todos países en la región que todos los presidentes o casi todos son militares durante todo el siglo XIX, y gobernadores, la mayoría también. Y el ejército queda con un rol muy fuerte en estos países, que después se va a expresar en la política de manera anormal para lo que es un Estado liberal a la europea, que es lo que estaban tratando de hacer. El ejército en todos los países sudamericanos va a quedar con una fuerza desproporcionada y con esta idea de que son el reservorio de la virtud nacional. Del orden. Y que entonces cuando las masas se desbordan, ellos intervienen. Y todo eso tiene sus raíces históricas muy profundas uh-huh. en este periodo. Y de hecho, hay gente que estudia ahora, por ejemplo, la idea que tenían sobre cómo era legítima la violencia en la política, ¿no? Si vos te fijás, en el siglo XIX se votaba, siempre se votó. Pero después de la votación, ganaba uno y ganaba el otro se levantaba en armas y uh-huh. después de la votación venía la batalla, ¿no? Todas las sucesiones presidenciales son así. Y eso un es respeto hasta perder. Sí, tal cual. Era la idea de que en el fondo era legítimo resolverlo a los sablazos después de votar. ¿Y eso hasta cuándo? ¿Cuándo se terminó? En el 90 se terminó. Y para que quede claro o no, esto que naturalizamos sí. en nuestra región, de que los militares tienen poder y toman decisiones aún en estos días, sí. En el resto del mundo, ¿es así de natural en otros países? No, hay países que no tienen, pero tiene que ver bien, pero tiene que ver con la no sé si decir con la cantidad de años de organización de esos países, y después es un tema que se va diluyendo, o con una cultura que ya media que la tenemos como parte de lo que somos. No, yo no creo que haya nada fatalista ni no. nada que no se pueda cambiar. De hecho, los últimos 30 años en Argentina el tema del ejército cambió mucho. Te guste o no como está ahora, el ejército dejó de ser un actor político central. Hoy en los temas grandes del país, ellos no se sientan en ninguna mesa. Sí. Nadie hasta tiene ahora no, se han ido, no claro no se han ido no. nunca tampoco, ¿no? Claro, pero bueno, no desaparecieron, pero en términos de fuerza y en términos de participación política los veo infinitamente sí, pero infinitamente más débiles de lo que eran el 80 para atrás, seguro. Pero no sé si estoy tan de acuerdo en el sentido de que mirá lo que me estoy atreviendo a hacer. Soy un hijo de puta. La verdad que qué arrogante. Este es el arrogante. Este es el arrogante. No. Quiero decir, en ese camino que vos señalás de los 30 años ocurrió el indulto. Está claro que el ejército, cuando no encuentra sociedades en el país, las encuentra en el exterior para hacer una pata fuerte acá. Sí, pero no tienen un avión de combate. Uno, claro, bueno, sí. Hoy el ejército argentino es una gran universidad, es una institución educativa, no tiene tanques, no tiene barcos, no tiene nada, es una institución educativa que genera, da títulos de distintas cosas y genera oficiales que después dan clase, pero es una universidad más, hasta que eso cambie, que evidentemente hay gente que tiene ganas de que eso cambie. Sí, vos decís ahora a nivel político nacional que también sí, hay una mirada. Ayer el presidente dijo que tenían un rol a jugar en el narcotráfico. En la cena de camaradería, lo cual es ilegal y demás. Ya exacto. Tendríamos que saberlo. Bueno, la rural estaba secundado en el palco o cerca de donde estaba él, a todas las mujeres de represores sentadas en el mismo palco. Hay que ver, ¿no? Qué va a pasar con los juicios, hay que ver qué va a pasar con todo esto. Sí, y además esa idea, yo digo, entre la cena de camaradería y lo de la rural, los personajes, las palabras incluso que se pronuncian, los valores que se vuelven a poner en juego, qué parecido que es al centenario, no al bicentenario, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? ¿Qué decir de este? Pero bueno, ¿para qué estudiaste ciencia? Pero bueno, volvamos a Francia. Pero era ver la cara de este tipo, de estos tipos, así lo que me decía que no quería hacer política. Es muy triste, ¿no? ¿Tenés compañeros que hayan elegido el otro camino? Ah, muy pocos, buena. Muy pocos. Ajá. Muy pocos. Huyeron todos para... La mayoría es en carrera académica. Filosofía, urbanismo, mil cosas, pero muy pocos. Yo hice una experiencia, había que hacer una pasantía un año para terminar de recibirte en ciencia política, entonces nos mandaron a la Municipalidad de Rosario, en ese momento el intendente era Wiener, y había que escribirle los discursos. Ese era el laburo, ¿no? Éramos un montón de pasantes. Y ¿discursos daban... reales? Sí, sí, después uh-huh. los leía. Todos los días tenía que dar dos discursos ante la sociedad, la asociación de taxistas de Rosario. ¿Te imaginas que el tipo no se iba a poner a escribir no, eso? No, claro. No le escribió la de la mano invisible, tal ¿no? Tal cual. No. Y esa fue la experiencia que tuvimos muchos así, que dijimos no... Y hay hipótesis, otra vez, de quiénes son los que eran compañeros tuyos, porque uno se pone a pensar, al final, ¿quiénes se dedican a la política? Porque claro, si no son los que estudian. Da la sensación de que los que aman la política se dedican a analizar la política, a enseñarla, a mirarla de afuera, y los que se dedican a la política, ¿quiénes son? Son tipos que se dedican al poder, no a la política. Bueno, lo cual en sí mismo no está mal, ¿no? No, para nada. Lo pueden hacer bien, lo pueden hacer mal, lo pueden hacer con vocación de servicio, muy pocos, o con vocación de acumulación de poder personal, la mayoría, con consecuencias devastadoras. Bueno, estamos en este momento que nos vamos a pegar un corchazo acá. No, pero bueno, estamos ahí. Hablando con Alejandro Rabinovich, ¿qué ibas a decir? ¿Te nada, quedaste con una, nada, una nada, palabra ahí en la...? Nada. No, qué sé yo, es un momento... La verdad que hubo 10 años en Argentina, 12, de que la política había vuelto a las andadas, y a mí que hayamos tomado la decisión colectivamente como país de hacer esto, eso es lo que más me complica. Pensar que no lo puso nadie ahí, lo pusieron, claro, los argentinos, claro, lo pusieron. Eso me complica. Y estoy hinchado las pelotas de gente que lo votó y que me dice, ay, pero no sabía que iba a ser así. No mintió en casi nada. Si la mayoría de las cosas que dijo que iba a ser las hizo. Sí. Entonces me saca las ganas de hablar del tema. Sí, yo creo que también un poco mintió, pero no lo votaron porque mintió. Dijo que no iba a ser un tarifazo cuando se lo preguntaron directamente. Sí, dijo todas esas cosas, claro. Estafó. Yo creo que ahora nadie lo votaría, pero no tanto. ¿Te parece? Nadie lo votaría, no, pará. Ojalá, eso no, sería no, lo votaría, yo creo, el porcentaje de votos que tiene genuinamente, que es el 23-25%, que es lo que sacó en la primera PASO, y un poco más, supongamos, pero sí se votó con otra mirada, se votó con resentimiento, con odio por otra cosa, y si bien yo creo que es un estafador, fue un estafador en la campaña electoral, quien lo votó más o menos calculaba que iba a pasar. Me está haciendo lo que me parece que era previsible. Era muy previsible. Sí. Porque aparte una cosa es lo que decía, bueno, en el debate público, pero bastaba con ir un poquito más abajo en los titulares del diario y ver lo que decían las asociaciones de empresarios en la Bolsa de Comercio, donde decía exactamente lo que iba a hacer. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que bueno, en serio. Igual también me topo con votantes macristas, que uno ya no pude creer que votaban a Macri, ponele. Y que aún hoy insisten en que les gusta el gobierno que está haciendo. Y digo, que vayan a comprar aceite. Trabajadores, no sé, claro, sí, por eso. Y está, desgraciadamente, también recontra impuesto eso. Lo pensaba cuando decías de la nueva provincia en Bahía Blanca. Si, imaginaba si será tan posible de formatear una sociedad de una ciudad importante a partir de los medios de comunicación, y no lo descarto. Un porcentaje muy grande de la sociedad que solo ve TN y solo lee el Clarín, o los titulares, sí, de Clarín. Y sí, ese en ese mundo es un gran gobierno el sí, que está sí. haciendo Macri. Y la nueva provincia en Bahía con sí. la voz del interior en Córdoba. Sí. Con, claro. Sí, sí. Porque hay discusiones o charlas que vos escuchás en un lugar público donde vas, que después agarrás el diario Clarín y son es lo mismo, es calcado de lo que dice el diario Clarín. Sí. Y todo lo malo además ocurre porque se robaron todos los anteriores, claro. ¿no? Esa idea. ¿Eso pasa siempre también? En la historia nacional. El otro día alguien decía, bueno, un dirigente acá, Marín, más concretamente, sí. describía, bueno, esto pasa siempre. Nunca dejó de pasar de que viene un nuevo gobierno y dice, el anterior se robó todo, hizo todo mal y ahora yo estoy pagando. ¿Es así sobre o...? Sobre todo cuando hay gobiernos de restauración conservadora. Tras un periodo popular, hay desde Irigoyen, esto pasó en el 30, muy fuerte... Pasó después con Perón muy fuerte y pasa ahora muy fuerte. El caballito de batalla en general son dos. Es por un lado la corrupción y por otro lado la falta de respeto a las normas constitucionales. Se acusa a los gobiernos populares de haber vulnerado las instituciones, el Poder Judicial, el Congreso, de haber avasallado libertades. Y a partir de ahí se justifica la restauración conservadora. Esa es una dinámica que sí, al menos se repitió 3 veces. No pasa siempre, pero pasó 3 veces ya. Esta es la tercera. ¿Y esa dinámica dónde se...? O sea, ¿es algo que una vez salió natural y después lo fueron copiando? ¿O es una estructura armada diseñada? Son sectores sociales que aprenden, ajá. tanto de un lado como del otro. Se aprende. El peronismo aprendió del irigoyenismo, y el kirchnerismo aprendió del peronismo, y la derecha aprende de la derecha, por supuesto. Aparte hay mucha gente que se recicla. Si vos los ves, los asesores que tienen, la gente a la que recurren, muchos son hijos, pero la mayoría están ahí atrás todavía. Hay mucho cuadro que pasa de un lado al otro, no pasa un siglo entre un ciclo y el otro. Sí, sí, más vale. Sí. Bueno, estamos hablando con Alejandro Rabinovich en Salieris, un cacho de cultura. Nos queda un tramo más de la charla. Estuvo buenísima la parte que hablamos de historia, ¿eh? Hay que hacer un programa de historia. Ya sabes cómo lo tengo en palabras. Divulgación en Radio Carmen. Cuando volvamos, después de una bonita página musical, vamos a clavarle el bisturí en la parte más humana. Si quiere, si puede. Wild animals they do. Never wonder why. Just to do what they goddamn do. Wild animals they do. Never wonder why. Just to do what they goddamn do. Going where sore losers go, to hide my face and spend my dough. Though it's a dream, it's not a lie, and I won't stop to say goodbye. Paraguay. Fuck it, man, I'm gonna pack my

Menos mal que termina, pues nos quedamos sin vino, me parece. ¿Eh? Insisto, sí, menos mal. No, nos queda una, nos queda una cajita que es la cajita, no, la religiosa. No, no, la favor. Cajita religiosa, no, no. Que esa, nadie quiere tomar. No, esa caja, edad para esa, claro, cajita. Es para el programa de los jóvenes el sábado a la tarde, en todo caso. Nosotros, desenchupados. Tenemos entradas que regalamos para Orozco Barrientos. Sí, quiero. Bueno, sí, hay que participar. Ajá. Vía nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, o llamen al 38 11 11. El viernes a la mañana hacemos la entrega formal. Mira, decidimos quiénes son. Hay un montón, ya vi que hay decenas. Pero que, Ferrero, que están participando. Le da tantas entradas, el Tiche, Hernando y Ferrero. Y porque saben, nos consulta con la... muchísimas entradas le dejo. Ni muchas. Yo tengo tantas. ¿Y por qué vas a tener vos? Porque yo toco antes, Juan. Pero vos tocás encima que te dan laburo para tocar de telonero, no. De estos tipos que ni te lo merecés, pedís más entrada. Dejate de joder. Y ahí tenemos, ahí está el valor de la reventa. Alejandro Rabinovich, con el que estamos hablando desde las 10 de la mañana, ya lo conocemos mejor, podemos decir, sí, sí, claramente. Sí, sí. Estaba un poco pesimista recién con la realidad, sí, del país, así que... Pero bueno, saquémoslo del tema. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿No? Me gusta mucho el fútbol de selección, pero no tengo club. ¿En serio? Un hombre sin club. Sí. Es un muy, muy buen título para un libro, para un cuento. El hombre sin club. Es el título de esta nota. Entrevista con Alejandro Rabinovich, el hombre sin club. Pero me gusta el básquet. ¿Qué te, claro, decir? Venís del básquet, sí, vos. Es una marca de origen. Pero yo el fútbol el domingo me aburro. Me aburro todos los... Pero y si de selecciones decís, lo seguís. Sí, no es que no, sí, te gusta el fútbol. No, que me nada. Encanta el fútbol. ¿No crees eso en el opio de los pueblos, esas cosas? No, que... no ese es el tema. Pero la selección veo todos los partidos. Pero no... ¿Cómo? Era de Boca originariamente y después me aburrí de ser de Boca. Me encantaba Boca esos 11 años que no salió campeón. La pasé genial, sin mucha de Boca. Y cuando salió campeón... Del 81 al 92. Sí, me jubilé. Uh-huh. Y ¿estás contento? O sea, si sos un tipo de selección con la elección del... Bueno, la elección, no quiero decir la elección. Lo que había del Pantón Bauza como el técnico. El único que quiso agarrar. Parece cuando agarró Duval de la presidencia. ¿Te acuerdan? Que no, sí, nadie quería ser presidente de la Argentina. Y él estaba esperando. Estaba sí, preparado, y supongo que el Patón también estaba contando una cosa así. Ahora, si lo criticaban a Sabela por defensivo, al Patón, ¿que no lo criticarán por lo mismo? Abandonemos esos mitos de la defensividad y la ofensividad. Vos que sabés de militares y guerras, que se dejen de joder con eso. ¿Qué es lo ofensivo y lo defensivo? ¿Todo es todo o no? Yo creo que va a tener problemas para pagar los sueldos, va a tener otro tipo, claro, de problemas para contratar aviones. Tiene problemas más mundanos, Patón Bauza, que el esquema en la cancha es el último problema que va a tener. Si no va preso, el utilero, el... Mira, le va a costar muchísimo. La AFA es una cosa, es alucinante, es un cuento de García Márquez lo que está pasando ahí adentro. Es verdad, ¿no? También coletazos del otro viejo que... ¿Viste ese que querían que se muera? ¿Querían que se muera? Se murió, mirá. Qué maestro, redondeó todo. Qué capo se fue. Morirse así. La verdad, estar 100 años de mafioso y morirte justo antes de que caigan todos. Todo, un maestro. Blatter debe mirar, debe pensar todas las noches en cómo se murió tan bien y yo tan boludo me quedé vivo. Ese es el cuento. Igual que caiga Blatter, tampoco es que Blatter está en una choza, en una cárcel. Pero quedó manchado. Pero multimillonario. Pero cuando se cuenta la historia ahora, Blatter, que es, sí, claramente un culpable. Grondona. Lo enterraron con honor. Claro, y aún enterrado, estamos diciendo que esto no pasaría si estuviera Grondona. Totalmente. Cosa, claro, que hasta puede ser cierta. Sí, seguramente. Ese es el cuento que tenés que contarle a tus hijos. ¿No lo contó Fontana Rosa ese cuento en algún momento? ¿Qué haces en La Pampa, Rabinovich? A ver, ¿cómo es que caes después de Bahía Blanca a Rosario, de Rosario, sí, a Francia, de Francia no, perfecto, se sabe dónde? Es muy fácil, ¡ping!, es muy fácil. Hay dos versiones de la historia. Una que es la que yo me cuento, con mi mujer nos contamos, y otra que es la que pasó. Pero en el fondo nosotros armamos como una planilla de Excel, ¿no? Uh-huh. De qué queríamos. Y entonces era una universidad con un trabajo y a 50 kilómetros a la redonda la posibilidad de comprar una hectárea de tierra con la cantidad de dinero que teníamos, que era bastante escasa, y que no haya glifosato, o sea, que no sea zona sojera. Ese era el proyecto. Lo buscamos por varios lados. Y generosamente la ULPAM es la que me ofreció trabajo. Y efectivamente cuando vi que era un lugar potable para hacer todo lo demás del proyecto. La parte de la huerta y de los frutales y todo eso. Entonces así se dio. Pero en el fondo, esa historia de que yo lo decidí, que lo decidimos así, son esas cosas que uno se cuenta y que no le cuenta a los hijos después, ¿no? Que hacen los mitos. Pero se deciden solas estas cosas. Son muchas, muchas cosas que pasaron en el medio que no controlas ninguna y que termina siendo que caímos por acá. Justo, mira, te cuento dos nada más. Yo tenía un contrato ya ofrecido en una universidad que se llama Rennes, en Francia. Entonces supuestamente era ahí que íbamos a ir a trabajar, era una beca postdoctoral que todos los años ellos la tenían y me la habían ofrecido a mí. ¿Ahí tenían hijos, hijas ya? Todavía no, todavía no. Estaba terminando la tesis yo. ¿Y los hijos, hijas sí eran un proyecto más o menos con plazos? Claro, entonces la idea era estar instalado en el campo antes de tener los hijos. Y ese año gana Sarkozy, de lo cual yo no participé. Una hermosura. Claro, y hace, hace con el CONICET de allá lo mismo que Macri va a hacer el año que viene con el CONICET de acá, que es cortar todas las becas. Y entonces ese año, de repente me encuentro que ese proyecto ahí se había cortado, ¿no? De 900 becas que daba el Estado francés, ese año dio cero. Mirá. Entonces Francia se cerró como proyecto y empezamos a abrir otras posibilidades. Y yo en un tren, en un TGV que me tomo de París a Rennes, a Bretaña, justamente para hablar con esta gente, hay una señora simpática sentada enfrente mío, nos ponemos a hablar, me doy cuenta que es argentina, es historiadora argentina. Hola Judith, le mando un saludo, no está escuchando, desde Buenos Aires, pero le mando un saludo. Y ella es la que... ¿Qué Judith? Bueno, Judith Farberman, historiadora. Y nos cruzamos así, quedamos en contacto, y el día que yo vuelvo a Argentina, ella me manda un mail que me dice: en La Pampa se abrió un concurso de historia argentina. Y yo pensaba, estaba muy estresado, había estado 3 años haciendo la tesis, me quería tomar una semana de vacaciones, le digo: Judith, ahora no. Y me contesta un mail que dice esto, dice: no seas pelotudo. Entonces, ok, no dije más nada, mandé el CV y aquí estamos. Y todo eso no decidí nada yo. Que hay una manera de decir que lo hice yo y otra manera de decir. Espera, no, y decías nada. Dos, dijiste dos, y la otra. Esta es la segunda. Ah. Esta es la segunda en la cual se decide todo, claro. Solo. Es una persona que conocí sentada en un tren, que casualmente conocía a la gente de acá de La Pampa, y que a partir de ahí sale todo. Claro, porque no es que todos los profesores de historia de tal Argentina están tal fijándose qué pasa en La Pampa. No, no te enterás. ¿Y qué te encontraste con cuando llegaste a la Universidad de La Pampa? Me encontré dos cosas. Primero que me vine, tenía que venir desde Montehermoso. Yo estaba... Bueno, ¿eso es La Pampa o es de Bahía o es de la Pampa? Montehermoso es La Pampa. Montehermoso es La Pampa. De París desembarco en Montehermoso, ¿sí? La colonia veraniega de La Pampa. Claro. Ustedes piensan que es así, pero... No, es de Bahía. Solo para los pampeanos. Entonces, desembarco ahí porque mi viejo nos había prestado una casa que tenía ahí. Todo bahiense tiene una casa en Montehermoso. Claro, ¿no? También. Clase media. Sí, sí. Sí, eso sí. Capaz que alquila en Bahía, pero en Montehermoso tiene una casa. Me tenía que tomar una combi a Bahía Blanca primero y después una combi acá para dar las clases. Yo di un año las clases así. Y entonces la primera vez no había combi. Me vengo con un pibe que tenía que venir con una Fiorino para acá y me lleva, me trae. Él venía a laburar a Santa Rosa. Y venimos por la 35, son las 7 de la mañana, marzo, y sale el sol y veo por primera vez esas colinas grandes, grandes de Caldenes antes de Padre Huodo. Uh-huh. ¿Qué es esto? No, yo La Pampa, lo pero que nunca me acordaba, había pasado para este lado. Había pasado una vez por la ruta del desierto con mi viejo cuando yo tenía 10 claro. años yendo al sur, me levanté, vi eso y dije, y dormiste los otros 400 kilómetros. Quiero dormir. Qué asco. Y después dije, La Pampa, qué cosa horrorosa. Y de repente veo eso, le digo, frená ya, como hay bosques acá. ¿Qué son estos bosques? Me bajé, fui hasta el alambrado, vi lo que era un caldén. Le digo, esto está espectacular. Y él me dice, él es biólogo, el pibe. Me dice, sí, son los campos más lindos de la Argentina. Y ahí ya abrí los ojos de otra manera. Después llegué a Santa Rosa, me dejó ahí en la Plaza San Martín. Yo venía con... ¿Te dejó solo? Sí, se fue a laburar. Y me gusta lo que encuentro. Me encuentro con... Las universidades argentinas tienen, casi todas, una, lo que ellos llaman la aversión al paracaidista, que es que la gente que viene de afuera y que no hizo el curso Humanorum de Adscripto y toda la carrerita gratis durante muchos años en la casa no es aceptada. La pampeanidad. No, claro. En todos lados, menos bueno. Acá. Ah, vos pasás a decir lo contrario, mira. Menos acá. Me pasó en. Claro, porque en realidad. O sea, que si no hiciste todo desde el comienzo. Yo llegué y me dijeron: ¿querés pasar un concurso? Pasar el concurso, si te va bien, la materia es tuya. Uh-huh. Le pregunté a mis amigos, me dijeron: en ningún lugar de la Argentina eso es así. Claro, es una universidad recontra acostumbrada, me parece. Hablo como si supiera, pero creo que sí. A tener muchos docentes de afuera, en general. Entonces, eso hay ha generado docentes, otra cultura sí. Que sí. No. No hay chauvinismo. Tal cual. Pero es muy extraordinario. Mirá. Y le permite a la universidad renovarse mucho más. Viene mucha gente de afuera. Las o sea que recontra bienvenido fuiste. Yo no lo podía creer. Entonces en una semana me sentí muy bien. El campo me encantaba. 2 meses después estábamos recorriendo la zona a ver cómo era. Igual nos tomamos ese año. Era el 2010. El plan era... Fuimos a Misiones, fuimos a Tandil, fuimos al sur, fuimos a varios lugares. Lo del glifosato era en serio entonces. Totalmente. Uh-huh. Y porque, ¿qué te vas a ir a tener un chico en provincia de Santa Fe en el campo? Es re lindo, pero te pasa la avioneta por la cabeza. En provincia de Buenos Aires hay muchas zonas que es lo mismo. Donde se planta soja vos no te puedes ir a vivir. ¿Tu mujer qué hace desde el punto de vista laboral? Yo soy investigador de CONICET, ella es investigadora de CONICET, pero es geógrafa. Y ahora también da clases en la facultad. Ah, mirá. En Humanas también, en el mismo también piso, humanas, todos sí. Se chocan todo el tiempo, salen de su casa y chocan. No. Lo primero que hicimos es repartirnos los cuatrimestres. Está bien, muy bien. Al menos eso es diferente. ¿Te imaginas que vivimos acá, no tenemos abuelos, nada acá? Entonces es una tribu, no es una familia eso que tenemos ahí. Así que está bueno que mínimamente ir solos a la facultad. Che, ¿y vas de la casa al trabajo o a la casa de estudios? ¿O tienen vida social de otro tipo en Santa Rosa? Cero total. O sea que en ese sentido no la conoces porque no te interesa tampoco. Conozco un poco. Así digo, la noche, la cultura, el arte. La noche cero. Uh-huh. La cultura, Matías Apegno. El gran referente. ¡Ah, el jodón! No digas así el jodón como si Matías escuchara. Seguramente no está escuchando, es un pae. Las tertulias sí, de Fahrenheit. Es nuestro gurú. Bien. Eso es lo más nocturno que hay. Lo más tarde que volví a mi casa son las 12:30. Ajá. Y hoy que 12 y cuarto ya tendría que estar saliendo. ¿Con todas las especies que hay en Fahrenheit? ¿O solamente con Gabriel y Matías? Porque también está Eugenio. Tipo. No, mucho más que eso no profundice. Ajá. Ah, no, pero te falta conocer. Me falta. Puede ser. No, pero bueno, entonces Santa Rosa, más bien... Yo no me fui a vivir a Santa Rosa. No, está claro, lo contaste bien. Sí. Como contador de cuento que podríamos sos. Haber estado 30 kilómetros más allá y no me hubiera faltado nada tampoco. O sea, nuestra idea no era irnos a vivir a una ciudad. Bien. ¿Y de la historia política de Santa Rosa? Sí. De la Pampa. Sí. ¿Tenés una mirada? Estoy empezando a aprender, sobre todo que me toca coordinar un libro de la historia de Santa Rosa. No. Sí, que hay que empezar el año que viene. Y que me dijeron que me toca a mí y a otra gente que tiene mucha más idea. ¿De la historia política? La historia de Santa Rosa. El Instituto de Estudios Históricos en la universidad está haciendo la historia de todos los pueblos. Y se hizo la historia de cada pueblo de la Pampa. Y ahora toca la historia de Santa Rosa. Entonces hay que hacer la historia esa. Yo obviamente no la voy a escribir, pero hay gente muy capacitada para hacerlo. Yo voy a dar una mano a la edición y todo eso. Pero estoy empezando a entender un poco. Provincia particular, con su historia política y todo. Estoy tratando de entender los matices del peronismo que en La Pampa son diferentes a los de... ¿No? Tiene más capas que una cebolla esto. Claro. Y, igual decía... Y un poder de reciclaje nunca visto. Sobre todo reciclaje, eso sí. Si lo hicieron una empresa de reciclado, productos reciclados. Me trataron de explicar quién era kirchnerista, quién era menemista. No, imposible. Es un tema divertido, ¿verdad? Para una soirée divertida. Sí, pero vos crees que es particular, yo no sé, porque en general... Yo no lo había conocido, había otros lugares donde era más claro, qué sé yo, quién estaba a la izquierda, quién estaba a la derecha. Sí. Pero bueno, La Pampa es una provincia que tiene de provincialización 50 años. Su historia política no tiene tanto. Pero pensaba en que no se conoce tanto tampoco la historia de la provincia de La Pampa. No hay tantos libros. Hace poco, bueno, la universidad hizo uno que es Historia de La Pampa 1 y 2, que son dos tomos, como también la historia de los Ranqueles, que hizo Claudio Salomón Tarquini. Pero no hay mucha bibliografía para decir, bueno, si tengo que buscar la historia de Santa Rosa, no existe. No, por eso hay que hacerlo. Uh-huh. Sí, no, generales no. En general, los investigadores de la universidad han estado más dedicados, no digo hasta ahora, pero a contar episodios o procesos más puntuales. Claro. No, pero nadie la historia se hace así. Claro. O sea, primero tenés que tener alguien que haga los temas importantes, la economía, la sociedad, la política en tal periodo, etcétera, etcétera. Vos vas juntando los ladrillitos. Y cuando tenés los ladrillitos alineados, puedes hacer la historia general. Claro. Si no, ¿cómo la haces? Bueno, Rabinovich, ha sido un gusto charlar contigo. Pasó rapidísimo. Bueno, si crees que te quedó algo por decir, aclarar, ratificar, rectificar una pregunta que esperabas, un tema que no salió y que venías afilado, un agradecimiento, una mención, lo que sea, micrófono abierto para que digas lo que se te cante ahora. No, la verdad, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están escuchando ahora. Sé que mi mujer está escuchando, me acaba de mandar un mensaje, así que un beso para ella. Y bueno, encantado de conocerlos a todos. Muy macanudo, muy lindo el lugar para... Uno se siente muy cómodo acá, como en casa, después de un ratito. Así que la verdad, muchas gracias. Buenísimo. ¿Queda establecer cuándo arrancamos el programa de historia? Sí. Hagamos un micro cada tanto. Y pues estamos totalmente de acuerdo. Uh-huh. Es muy simple. Ahora depende cerramos. De las ganas y de las posibilidades. A vos te gusta mucho así la historia. Me encanta. Una pregunta. Un personaje, un hecho que... Pero, ¿yo soy Wikipedia? Sí, vamos a hacer de cuenta. Pero la historia política, a mí hay un personaje histórico que me gusta mucho, que es Lisandro de la Torre, por ejemplo. Sí. A ver, ¿qué nos podés contar de Lisandro de la Torre? Duelista notable. le erró en una. Sí. Y un tipo rarísimo, Lisandro de la Torre. Un tipo que sale con lo que es el grito de Alcorta, como un tipo revolucionario, muy interesante en sus ideas, sur de provincia de Santa Fe, ideas muy progresistas, y que Roca, desde el PAN, lo veía como un peligro inminente, y son los del PAN mismo. No sé si conocen esa historia, pero cuando surge el Partido Demócrata Progresista, que es el partido de Lisandro de la Torre, surge como el partido de los conservadores. Claro. Es la opción que tiene el PAN después de la ley Sáenz Peña que libera las elecciones. Anticomunismo. Para no perder las elecciones a manos del radicalismo. Uh-huh. Esa es una paradoja histórica impresionante y que después al Partido Demócrata Progresista creo que la marca bastante tiempo. Estuve en el archivo de Lisandro de la Torre, en Rosario, muy lindo. Y las obras completas ocupan esa pared entera de los discursos del tipo. El pensamiento del municipio como independiente, si no tengo mal entendido, viene de él y su pensamiento era muchísimo más avanzado que el que hay el día de hoy. Sí. Vos sabés que cuando, viste que contaba que me mandaron a hacer una pasantía con el gobierno de Wiener. Sí. Entonces, una de las cosas, aparte de escribirle los discursos, hay una organización, así como está la ONU, las Naciones Unidas, hay una ONU de ciudades que depende de la ONU. ¿Internacional? Sí, mundial. Mirá, sabía que estaba la FAM acá, ¿no? Y después hay lo que llaman la Organización de Ciudades Socialistas, creo. Todas las ciudades gobernadas por el socialismo. Del mundo. Del mundo. Uh-huh. Una manera muy simpática de gastar. Una séptima internacional. De gastar guita y para los intendentes viajar. Viaticar, porque además las ciudades que gobierna el socialismo siempre son hermosas para ir tal a visitar. Tal cual. Y entonces tenían que hacer, en ese año me acuerdo, estaban haciendo lo que era la Carta de las Ciudades Socialistas. Que iba a ser como la Constitución o la... Fíjate si está. ¿Estás conectado? A ver, sí. La Carta de las Ciudades Socialistas. Nunca me fijé si lo pusieron o no. La Carta... De las Ciudades Socialistas. Esto te estoy hablando del año 2002. Lo hicimos. Y entonces me dicen que redacte un capítulo, un artículo, que iba a ser el artículo de autonomía de las ciudades. Y entonces pongo en los fundamentos a Lisandro de la Torre, etcétera, etcétera. Claro. Tengo entendido que salió. Sí, sí, Carta sí, de las Ciudades claro. Gobernadas por los Socialistas. El trasfondo asimétrico de la globalización, bueno, el nuevo papel si de las ciudades. El capítulo Autonomía. Autonomía local. Autonomía local. Ay. Lo redacté yo, pero lo firmó Wiener. Digo públicamente. Ah, mirá cómo es. Algún día le iba a decir. Vamos. El tipo que le ganó a Ginóbili es el que le redactó el discurso de Wiener. Tal cual. Bueno, mira, te borraron a Lisandro de la Torre igual, ¿eh? ¿No está más? No está. Sí. No era muy importante a nivel global. Y eso, ese municipalismo del que sí. Habla, ¿vos lo ves con buenos ojos? A mí me encantaba, en Rosario ¿sí? Era espectacular. El momento en el que surgió, no tengo ni idea de dónde están ahora, pero en el momento en que lo empezaron a descentralizar la municipalidad, era impresionante. O sea, llevaban al centro de cada barrio un edificio municipal enorme, y me acuerdo tengo entendido que después dieron marcha atrás con bastantes cosas, pero en ese momento, por ejemplo, el presupuesto de alumbrado, barrido y limpieza que le tocaba a tal barrio, había una parte que lo gerenciaba el municipio y decía se va a poner tantas luces, tanto cordón cuneta, etcétera, etcétera, y un porcentaje que era participativo. Claro. Entonces los jueves venían todos los vecinos y empezaban, yo fui a varias reuniones de eso, y empezaban, yo necesito que pongan el semáforo en tal lado porque en tal lado corre muchas carreras. No, semáforo ahí no, porque vamos a ponerlo acá. Y la gente discutía. ¿Cómo invertir ese porcentaje? La mitad del presupuesto, de la guita que le tocaban en eso, lo asignaba la gente. Eso me pareció espectacular, súper interesante. Tengo entendido que después se complicó mucho, porque empezaron a surgir punteros especialistas. Claro, de eso. Empieza otro cacicazgo, que es el del municipio, ¿no? Tal cual. Pero en ese momento de efervescencia funcionaba muy lindo. Era como una democracia directa. Sí. Bueno, Rabinovich, ahí, gracias. Con esas palabras, sí. Democracia directa. otro título. Así nos vamos. Gracias de vuelta. La verdad que la pasamos bien, comimos lindo, chupamos justito. Nunca tan justito, eso hay que sí, decirlo. Sí, hoy hay que estuvimos justito. Así. Una tercera botella se hubiera tomado. Yo creo que se tendría que ir a buscar. Faltó. Yo le digo a la modesta audiencia que estos tienen fama de borracho, pero tomaron dos botellas de vino, pero entre cuatro, vos sabés que en nunca, dos horas. No, jamás, no. Jamás debe ser pero igual, que menos bebemos. Desde que sí, hacemos salir. Yo, es la verdad. Es no la... sé qué nos pasó. Mira, estoy la hablando culpa bien. Es tuya. Estoy hablando bien, mira. Porque dijimos no, vino, te acompañamos el guiso con vino en vez de cerveza. Claro. Si no, hubiéramos traído 8 cervezas, 2 vinos y. No. Nos hinchamos. Bueno, no, igual viste lo que dijo, tienen fama de borracho y todo. Y no, hace si poquito que está. Les escuché la apertura a ustedes. No, ah, no pero la fama la hacemos nosotros. La hacen nosotros, la hacen los otros, Juan. No. Nos vamos. Bueno, yo abro la cajita, te digo. ¿Eh? Yo la abro la cajita. No, la cajita no. Yo no, de la cajita no tomo nada. No. Hasta la semana que viene en Salir es un cacho de cultura. Chau, chau. Escapa en su coche. rabia se esconde y en secreto te mira. Silvia es tuya y solo por un día. Gloria discute lo inútil y encuentra la guerra. Salieris, es lo que hay.